escuchar Radioactiva desde cualquier lugar del fucking planeta rock. Bájate ya la app de Claro Música, conéctate y disfruta con nosotros. Somos Radioactiva, la plataforma del rock en Colombia. Esto es Hard and Heavy, el lado oculto de la música en Radioactiva. Radioactiva. Increíble que ya hayan pasado más de 5 meses desde que nos dejó el príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne. Y con música de él, arrancamos esta primera hora de Hard and Heavy hoy, domingo 11 de enero del año 2026. Yo soy Cristian Restrepo, el Mapache, y los acompañaré hasta la 1 de la mañana, de cuando ya sea 12 de enero y además día festivo por Puente de Reyes. Vamos a tener en esta primera hora de Hard and Heavy buenos sonidos de parte de Metallica, también de la banda Tool. Vamos a escuchar por ahí una versión en vivo de una canción de la banda Scorpions, ya les voy a contar por qué. En un rato viene también Falling in Rivers con Popular Monster. Escucharemos a La Pestilencia para tener esos sonidos de nuestro país. Cordero Arrepentido, Lamb of God con Redneck. Recuerde que me puede escribir, me puede mandar su nota de voz, videos, fotos, lo que quiera de lo que esté haciendo en esta noche de domingo a través de nuestro WhatsApp, el 305-34-0776. Si está en la ciudad de Medellín, lo puede hacer a través del 305-929-8277. Démosle inicio a Hard and Heavy en esta noche de hoy con sonidos bien potentes. Aquí está Judas Priest, año 1990. Esto es Painkiller en Radio Activa. Bienvenidos. Hard and Heavy. Aquí en Radio Activa. Is hard and heavy. Perdón, con el temor. La crudeza del sonido de la pestilencia presente aquí en Hard and Heavy de Radio Activa hoy domingo 11 de enero. Si está de cumpleaños también me puede mandar un mensaje, me dice Mapache, yo quiero escuchar esta buena canción para celebrar mi cumpleaños o para celebrar el cumpleaños de alguien más. También puede hacer alguna dedicatoria bien metalera. La pestilencia, año 2001, del álbum Balística. En ese disco también encontramos otras buenas canciones como Soñar Despierto, como Metralla. Son esas canciones y esos sonidos que ya hemos tenido aquí presentes en Hard and Heavy de Radio Activa. En camino desde Alemania, Accept y Princess of the Down, escucharemos a Falling in Rivers. Y antes de eso, los nuevos sonidos del mundo del metal. Recuerde, si tiene por ahí una banda de metal, si tiene un parcero que tiene una banda, quiere que su sonido suene en Hard and Heavy, quiere que suene en Radio Activa, pues mándeme un mensaje a través de @mapachealaire, que es mi cuenta de Instagram. Me cuenta sobre el proyecto, sobre los lanzamientos que vienen en camino, lo que han lanzado también. Yo escucho un poquito de lo que tienen y los pasamos por aquí al aire en Hard and Heavy. Nuevos sonidos también desde Alemania, una banda bien conocida, se llaman Halloween, y en el 2025 trajeron nueva música para el álbum Giants and Monsters. Esto es This is Tokyo en Hard and Heavy. We'll be right back. Tokyo. Hard and Heavy. Aquí en Radio Activa. Yeah. Up every morning with my head up in a daze. I'm not sure if I should say this, fuck, I'll say it anyway. Everybody tries to tell me that I'm going through a phase. I don't know if it's a phase, I just wanna feel okay. Yeah, I battle with depression, but the question still remains: is this post-traumatic stressing or am I suppressing rage? And my doctor tries to tell me that I'm going through a phase. Yeah, it's not a fucking phase, I just wanna feel okay. Okay, yeah, I struggle with this bullshit every day. And it's probably cause my demons simultaneously rage. Like a rat trapped in a maze. Every wall that I knock down is just a wall that I replace. I'm in a race against myself, I try to keep a steady pace. How the fuck will I escape if I never close my case? Oh my god, I keep on stressing every second that I waste. Is another second sooner to a blessing I won't take. But my therapist will tell me that I'm going through a stage. Yeah, it's not a fucking stage, I just wanna feel okay. Okay, motherfucker, now you got my attention. I need to change a couple things cause something is missing. What if I was alive? Tell you everything is fine. Every single fucking day I get closer to the grave. I am is hard and heavy. We'll be right back. princess of a town. Y Princess of the Dawn, de un buen álbum, el Restless and Wild del año 1982. Tienen que escuchar ese disco que inicia potente y cierra todavía mejor con esta buena canción que es Princess of the Dawn, el álbum inicia con Fast as a Shark, que es otra de esas buenas canciones que ya hemos sonado aquí en varias oportunidades en Hard and Heavy de Radio Activa. ¿En qué parte del país se encuentra? ¿Desde dónde nos está escuchando? ¿Y a través de qué plataforma? Si es a través de la radio, en los 102.3 en la ciudad de Medellín. Saludos a los que están en Medellín y el área metropolitana, a los que están en Bogotá, en Cundinamarca, a través de los 97.9 y en www.radioactiva.com. Nuestra señal por internet para que nos escuche aquí en Colombia y en cualquier parte del mundo. Viene Tool con los sonidos del metal más técnico y System. Tendremos a Pantera. Nos vamos a inicios de los 90 con Cemetery Gates. Y momento de hablar de efemérides. ¿Qué pasaba un 11 de enero de 1985? Hace ya 40 años se lanzaba el primer festival llamado Rock in Rio. 1985, tengan esa fecha ahí, porque el día de mañana, lunes, a partir de las 10 de la mañana, los voy a estar acompañando en Radio Activa con Radio Activa On Stage. Vamos a tener que hablar de la banda Iron Maiden y Rock in Rio. No se lo pierda, de 10 a 12 los acompaño el día de mañana aquí en Radio Activa, el Planeta Rock. Bueno, escuchemos una de esas primeras bandas que se presentaron en el Rock in Rio de 1985, desde Alemania también. O sea, tenemos para activo alemán. Esto es Scorpions, la versión en el Rock in Rio de Blackout en Hard and Heavy. and heavy. Aquí en Radio Activa. El lado oculto de la música es Hard and Heavy. Thank you. Año 2001, la banda Tool con System aquí en Hard and Heavy de Radioactiva. Vamos llegando al cierre de la primera hora. Espero se la estén soñando, la estén disfrutando. Si están compartiendo con parceros o con la familia escuchando buen metal, pues siga reportándose a través de nuestras líneas de WhatsApp, el 305-34-0776 o el 305-929-8277. Antes escuchábamos a Pantera en la voz de Phil Anselmo. Voy cerrando con tremendo temazo del álbum del 84, el Ride the Lightning de la banda Metallica. Llega la canción de las campanas, Pour Home the Bell Tolls. Y una banda que ha ido creciendo, que ha ido agarrando más audiencia poco a poco y que además los hemos tenido aquí en Radioactiva con nuevos sonidos. Hablo de Architects, una banda inglesa fundada por allá en el año 2004. Llegan aquí a Radioactiva Hard and Heavy con Doomsday. Underneath my skin, the water's rising all around me, and there is nothing left. Night. and heavy.